Todavía seguimos con cómo funciona la fe. En el estudio anterior llegamos a tocar la cuestión de tener fe en Dios, cuando allá en Marcos, capítulo, leímos en el 11, versículos 20 al 26, pero el versículo citado es el 22, es decir, que cité ahora, tened fe en Dios, cuando dice nuestro Señor, estas son palabras de Él. Bien, vamos a dejar ahora algunos detalles, y este no es el texto que vamos a analizar, pero ¿por qué es tan importante saber más sobre la fe? Es decir, ¿qué es fe? La gran mayoría de los cristianos no tienen la menor idea de la forma como se está hoy en día distorsionando el significado de la fe. Hoy les voy a dar algunos datos de lo que se está ocurriendo en el campo, digamos, espiritual, teológico. Existe una organización cristiana evangélica conocida como Fe en Acción. Parece sonar bastante aceptable. Uno diría, fe en acción es actuar de acuerdo a lo que usted cree. Pero veamos cómo se define esta fe en acción. Según sus, digamos, patrocinadores, nada tiene que ver con la definición de la fe, cuando dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Pero ahora vamos a ver la definición moderna de esta misma palabra fe. La famosa Madre Teresa, ustedes saben de quién hablo, dice que, o dijo, porque ya falleció, la fe en acción es amor y el amor es acción en servicio. Bien, un caballero llamado Brian McLaren dice, hoy el énfasis es autodescubrirse por medio de la reflexión bíblica, en contar su propia historia y confiar en la presencia de Cristo, en hablar la verdad en amor. Así que la gran comisión para este señor llamado McLaren sería ir por todo el mundo y presenten sus propias experiencias. ¿Cuál es el deber de la gran comisión? Decía más adelante, cuando hablamos de la fe, hablamos de todas las doctrinas bíblicas. Es decir, si usted va a hablar de fe, usted incluye todo. Incluye la fe, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, incluye las promesas divinas, incluye los juicios venideros, incluye la persona de Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, todo esto está dentro de... Usted no puede hablar de la fe cristiana sin incluir todo lo demás. Hablamos de nuestro Salvador, nuestro Señor, y hablamos de la salvación únicamente por medio de Cristo Jesús. Ahora, ¿sabe usted cuántos famosos predicadores se burlan hoy del medio de salvación por Cristo, por la fe en Cristo? El corazón y núcleo, diríamos así, de la fe cristiana se basa en la sangre que derramó el Señor Jesucristo cuando colgaba de la cruz allá en el Gólgota, como la única expiación, es decir, sustituta, aceptable, por los pecados de la humanidad. Eso es lo que usted y yo creemos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, de tal manera que cada persona viva debería de recibir el castigo, la muerte espiritual, y espiritualmente están muertos los que no son de Cristo, y seríamos condenados por la eternidad si no hacemos algo. Bueno, algunos líderes de el llamado movimiento de la iglesia emergente dicen que, escuche esto con mucha atención, dicen que aman la cruz. Pero un tema subyacente que está ganando impulso entre ellos es que Jesús fue a la cruz como un ejemplo de sacrificio y servidumbre que debemos seguir o imitarlo, negando que Dios envió a su Hijo para que sufriera una muerte violenta por los pecados de la humanidad. Y a continuación, permítame citarle algunos pocos ejemplos de los que en la llamada Iglesia Emergente están enseñando ahora. Por ejemplo, dice Vic Horton en la página 156 de su libro titulado Historia de la Iglesia y de las cosas venideras, dice que un Dios amante nunca haría eso. Un acto tan violento convertiría al cristianismo en una religión sanguinaria, es decir, mandar a su hijo para que muera por los pecadores. Henry Emerson Fosdick, un teólogo liberal que fuera pastor de la iglesia Riverside en la ciudad de Nueva York, dice también en la página 136 de su libro Estimado Señor Brown, que creer en la doctrina de la expiación de que Jesús sufrió como un sustituto por nosotros debido a nuestros pecados es una barbaridad precivilizada. Es exactamente la doctrina que nosotros predicamos, ahora es una barbaridad precivilizada. En el libro El uso moderno de la Biblia, este señor Fosdick dice que el que Jesús fuera a la cruz debe ser visto como un ejemplo de una vida de servicio y sacrificio y no compararlo con los antiguos sacrificios de animales, algo así como un fraude piadoso que le hiciera a Dios al pueblo. En la página 135 del libro de Fosdick, titulado Estimado Señor Brown, él declara: las muchas teorías de la expiación suponen que por un solo acto sacerdotal de autosacrificio, Cristo Jesús salvó al mundo. No. Estas teorías, dice, legalistas de la expiación son, a mi juicio, una desgracia teológica. Así que lo que ustedes están escuchando por la radio y desde este púlpito es una desgracia teológica, de acuerdo a la iglesia emergente, la que está surgiendo ahora, que para mí no cabe duda es una iglesia que será parte fundamental de la iglesia del anticristo. Este señor Fosdick aplica o explica en la página 136 de este mismo libro: si hablara con ese predicador fundamentalista, indudablemente insistiría que usted debe creer en la teoría de la expiación. Oiga bien, teoría sustituta, es decir, que Jesús sufrió como un sustituto y pagó el castigo que merecíamos debido a nuestros pecados. Y sigue diciendo: ¿puede usted imaginar una sala de justicia moderna en un país civilizado en donde un hombre inocente fuera castigado deliberadamente por el crimen de otro hombre? La explicación sustituta recorrió un largo camino en la historia, en muchos sistemas penales, pero ahora es una barbaridad precivilizada, dice él. Ninguna corte secular toleraría la idea por un momento. Solo en ciertas teologías anticuadas se retiene esto como una explicación para la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La vida y muerte de sacrificio de Cristo es demasiado sagrada para tergiversarla. Así que si usted habla como muerte sustituta, un inocente muriendo por culpables, usted está tergiversando la muerte de Cristo. McLaren,

para que así su ira evocada por el pecado pudiera ser apaciguada. Yo digo, esto ya huele a blasfemia. Este Dios cuyo humor, dice, alterna entre bondad e ira fiera, este Dios no existe, termina diciendo. En otras palabras, de acuerdo a este señor Faldicke McLaren y también Shannon, Jesús debe ser visto como un modelo de sacrificio a seguir en nuestras propias vidas, pero ver a Dios el Padre como un juez en contra del pecado no es un punto de vista apropiado de él. Esos que rechazan la expiación reconocen que la más grande amenaza para sus puntos de vista, digamos, heréticos, son esos que toman la Escritura literal y seriamente. No tome la Escritura en serio ni literalmente. Hay muchos más. Marcus Borg es un distinguido profesor en religión y cultura y también de estudios religiosos en la fundación llamada Hunter Endowed. Y dice allí, él está en Oregon, en la conferencia, y un autor de varios libros. Allí Borg explica en la página 25 de su libro, El Dios que nunca conocimos. Y dice en ese libro, yo me liberé de la idea de que la Biblia es un producto divino. Aprendí que es un producto de la cultura humana, el producto de dos comunidades antiguas, el Israel bíblico y el cristianismo primitivo. Como tal, contenía la comprensión y afirmaciones de ellos, no declaraciones que provinieran directamente de alguna forma que fueron dirigidas por Dios. Me di cuenta que, sea cual fuere, lo que significa la revelación divina, ponen comillas, y la inspiración de la Biblia, otra vez comillas, si es que significa algo, no quiere decir que la Biblia sea un producto divino con autoridad divina. Esta actitud ciertamente explica cómo Borg pudo decir, Jesús ciertamente no nació de una virgen, ni tampoco pensó de sí mismo como el Hijo de Dios, y no vio su propósito de morir por los pecados del mundo. Ahora, si lo que Borg está diciendo es cierto, entonces tenemos que descartar Juan 3:16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también hay muchos otros pasajes que hablan acerca de la vida que está en la sangre. Vean ustedes en Levítico 17:11, donde dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Ya desde la antigüedad Dios había, claro, si descartamos a Dios y que la Biblia no fue inspirada por el Espíritu Santo, todo lo que yo he predicado durante todas esas décadas, y aquí también en este país durante todo ese tiempo, y por la onda corta, y por internet, y por escribir libros, y nada de nada sirve. Todo es un error. Borg rechaza este énfasis en un artículo escrito en el periódico Washington Post, titulado Pascua acerca de la vida, no de la muerte. Luego él dice, pensar que el significado central de la Pascua, es decir, cuando ellos comieron allí, y luego eso era representando a Cristo para el futuro, depende de algo, dice, espectacular, que le ocurrió al cadáver de Jesús, pasa por alto el punto del mensaje de Pascua. Él dice, asociar la Pascua principalmente a nuestra esperanza para una vida después de la muerte, como si nuestra existencia después de la muerte dependiera de que Dios transformó el cadáver de Jesús, es reducir la historia a un anhelo políticamente domesticado por nuestra supervivencia más allá de la muerte. A veces es difícil de entender qué es lo que quieren decir ellos, pero otras veces son muy claros. John White, en la página 15 de su libro Ciencia de la Mente, dice: Jesús fue una persona histórica, un ser humano que se convirtió en Cristo. El Christos es una condición eterna, transpersonal de ser Jesús. No dijo que Jesús no dijo que este estado elevado de conciencia que había en él era exclusivamente suya por todo el tiempo. Tampoco nos pidió que le adorásemos. Es decir, Jesús nunca pidió que le adorásemos. Más bien nos llamó para que le siguiéramos, que siguiéramos sus pasos, que aprendiéramos de él, de su ejemplo. La Biblia dice, casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, es decir, remisión de pecados. Hebreos 9:22. También se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora vamos a rechazar estas escrituras y tantas otras que hablan de la expiación porque no suenan lógicas y colocan a Dios en una posición de primitivo, bruto. La escritura nos dice que la mente carnal es enemistad contra Dios. Nosotros realmente, hermanos, necesitamos reconocer que la Biblia es la revelación divina. Dios se revela al hombre a través de su palabra, y la personificación de Dios es Cristo Jesús. Y es nuestra autoridad final, la palabra de Dios escrita. Debemos adherirnos, desde luego, a la palabra. En esto consiste, dice, el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en lugar nuestro, por nuestros pecados. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. 1 Juan 4:10-14. En un programa radial transmitido el 15 de junio del 2009 a través de decenas de radiodifusoras cristianas, comillas aquí, allá en América del Norte, Brian McLaren culpó a la fe cristiana de colonialismo, racismo, esclavitud y destrucción del medio. Es decir, los que creen verdaderamente como la Biblia dice, son colonialistas, racistas, esclavistas y destruyen el medio. Miren por dónde puede ir el asunto para cerrar los templos y la boca de quienes todavía o en donde se predica la sana doctrina. El líder, uno de ellos, llamado Tony Jones, autor y ex pastor de jóvenes, quien tiene un doctorado del Seminario Teológico Princeton, es coordinador nacional de la Villa Emergente y uno de los líderes claves de la Iglesia Emergente. Y él dice en su página de internet que cree que las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales y transgéneros pueden y deben vivir su sexualidad y ser bendecidos por la Iglesia cristiana. Pobrecito Tony, tengo algo que decirte. La Biblia dice otra cosa. Y yo prefiero creer lo que dice la Biblia y no Tony. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Levítico 20, versículo 13. Levítico 18, 22, otra advertencia. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Levítico 18, 22. Primera Corintios 6, 9, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Los modernos predicadores, burladores, ninguna ayuda han ofrecido a esta pobre gente que tanta ayuda necesita. Yo antes, cuando era, comenzaba el ministerio, no tenía experiencia ni nada, ni sabía nada, sabía algo, pero para entonces la cuestión homosexualismo era para insultar a una persona. Estando aquí en Paraguay, donde yo comencé el ministerio, hace muchos años, por ahí en el 60 y 60 y algo, había un caballero, yo recuerdo todavía hoy su imagen, fuerte, grande, y él vino y me confesó que tenía el problema, que era homosexual. Yo, sin ninguna capacidad para ayudarle en nada, sin conocer poco de la Biblia y todo eso, bueno, mucho hablé con él. En realidad aprendí muchas cosas porque él trató de descargarse y decir todo lo que el problema que había. Y en la medida que yo pude ayudarle, le ayudé, que creo que fue muy pobre. Pero el Señor de todos modos intervino. Y fue interesante porque, aún sin tener, tal vez justamente fue mi ventaja de ser tan ignorante, porque entonces Dios tuvo la oportunidad de hacer el trabajo. Si no, uno cree que hizo uno mismo. Entonces, hablando con él, varias veces él vino a verme. Y en una de esas él dijo, ¿sabe qué, hermano? Él era cristiano y él luchaba mucho. El otro día, dijo él, yo fui a un restaurante y estuvimos comiendo allí. Y mientras comíamos, yo miré a un lado, allí había otra gente, y vi unas damas, y me gustaron. A mí me pareció tan raro. A mí siempre me gustaban las chicas, y a él. Pero como él era de esa tendencia, para esa gente no tiene ningún gusto ver las damas. Y dice, ya me he dado cuenta que el Señor está haciendo su obra en mí. Yo no sé en qué paró luego, porque no supe más, poco y nada. De todo lo que acabo de decir sobre el problema que estamos enfrentando hoy, esto nos lleva a hablar un poco sobre realmente qué es la fe. Vamos a pasar rápidamente por algunos textos bíblicos. Primero vamos a Génesis capítulo 12. Si ustedes quieren abrir sus Biblias, está muy bien. Yo voy a leer algunos versículos desde el 1 en adelante. Capítulo 12, 1 al 9. Y dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Génesis 12, 1 a 9. Bien, aquí no se informa cómo Abraham conoció a Jehová, porque cuando ya Dios le habla, ya le habla como quien le conoce. Pero si no tuviéramos el secreto, está en Nehemías 9, 6 al 8, y allí está, hay una oración de Esdras, aunque está en el libro de Nehemías, pero la oración de Esdras. Él está orando, y gracias a este hermanito Esdras, que nos permite entender algo de la fe de Abraham. Está orando Esdras y dice, en Nehemías 9, versículo 6 al 8. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Todavía está el nombre como lo fue al principio, porque luego cambió a Abraham. Y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del heteo y del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darle a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Este es Nehemías 9, 6 al 8. Lo que llama la atención es cuando dice en el versículo 8: hallaste fiel su corazón delante de ti. Entonces surge esta pregunta: ¿quién evangelizó a Abraham? ¿Quién le habló de Dios? ¿Cómo él supo de Dios? Porque aquí Esdras está orando y confesando los pecados de Israel, pero esto ocurre muchos años después. Esdras se retrocede y le dice a Dios, que es el Dios que halló justo a Abraham: tú solo eres Jehová. Bueno, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, que tiene mucho que ver con la respuesta para esto, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas y los ejércitos de los cielos. Bueno, al leer todo esto, esta información acerca de cómo llegó a creer Abraham es muy completa, no necesitamos más. Abraham creía que Dios creó los cielos y todo lo que hay, los cielos de los cielos y los animales y los ríos y los montes, la tierra, todo. Creía que todo cuanto hay en los cielos, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, todo fue creado por él. Creía que la tierra fue creada por Dios también, con todo cuanto la tierra tiene, incluyendo el hombre. Cuando dice, tú vivificas todas las cosas, es decir, que mantienes con vida a lo que tú diste vida. La naturaleza vive, los animales viven, el género humano vive, porque tú mantienes vivos. Es la oración de Esdras. Pero, ¿cómo es que Abraham logró creer en todo esto? Bueno, debemos reconocer que este conocimiento no era ni es prerrogativa exclusiva de Abraham. No es prerrogativa solo de él. Todos podemos creer en Dios. Y vamos a ver enseguida de qué manera Dios se manifiesta al hombre. Incluso si nadie nos habla de Dios, estamos capacitados para creer y conocer a Dios. No conoceremos tal vez su nombre, no conoceremos sus hechos, no conoceremos que su Hijo Jesucristo, el unigénito, es nuestro Salvador. Estas cosas tal vez no. Pero usted no puede dar un paso en dirección a su salvación a menos que crea que Dios existe. Por eso, cuando leemos en Hebreos 11, dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y en el 6 dice: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios no exige más. Solamente usted tiene que creer que Dios existe. Veamos, ¿cómo puede Dios culpar a una persona que no cree en Él? Una persona no es culpable si no cree en Cristo como su Salvador. Aquí ya es avanzar mucho más. Pero usted nunca conocerá a Cristo como su Salvador si no cree que existe Dios. Entonces, ¿cómo creer eso? Bueno, veamos cómo es que Abraham pudo haber llegado a saber de Dios. El solo hecho de ver los cielos, ver cómo puntualmente a la noche le sigue el día, las estaciones, que primavera, verano, otoño, invierno, y sigue su curso sin problema. No tenemos más que ir a por lo menos dos salmos. Y vamos a ver lo que dice, por ejemplo, el Salmo 19, 1 al 4, dice esto: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Vamos a detenernos un poco, vamos a parafrasear esto. Él dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Abraham sale y mira hacia arriba y ve el evangelio que se llama cielo, por decirlo así, el firmamento, porque allí el firmamento anuncia las obras de sus manos. Las obras es la creación. Entonces, Abraham miraba y decía: el creador es el que está allí. Tal vez él no sabía el nombre, no le daba ningún nombre, pero sabía que había alguien detrás de ese cielo que él pudo ver. Un día que emite a otro día, que se sucede, y una noche a otra noche declara sabiduría, es decir, sabiamente esto se sigue. 24 horas, 24 horas y continúa. La noche, el día le sigue a la noche y vuelve a repetirse y no hay ningún problema. Pero en ese evangelio no hay lenguaje ni palabras, no hay capítulos ni libros, pero es suficiente para que el hombre entienda que Dios existe. Después ya va a necesitar mucho más la palabra escrita y le va a tener sentido. Y ni bien abre el libro de Dios en Génesis, comienza a leer: en el principio Dios. ¿Y de qué está hablando el Salmo 8 o Salmo 19? Está hablando justamente de lo mismo. Ni es oída su voz. Nadie predicó a Abraham. Él no oyó su voz. Por toda la tierra salió su voz. Por un lado, no es oída su voz, y por el otro, por toda la tierra. La única manera que en esa época la voz de él cubrió toda la tierra es el firmamento y toda la creación. Y si Abraham pudo creer, todo hombre puede, si quiere. Y hasta el extremo del mundo, sus palabras. Bueno, una vez que una persona cree, solo por ver el evangelio de la creación, llamaríamos así, es más que suficiente para luego creer en la palabra. Y ahora pasen al Salmo 8, 1 al 5. Otro evangelio. Dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra.

¿Cuán exacto es esto? Esto es lo que dice en los versículos 16 y 17. Teniendo en cuenta todo lo que Pablo dice después, así comienza. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Es como decir, me avergonzaría estar en la condición de esos que hacen ídolos. Y todas estas cosas que después veremos un poco más. Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, usted acepta la justicia divina por fe y su fe crece, se desarrolla. Mas el justo por la fe vivirá, termina diciendo. En Romanos 1, 16 y 17. En el versículo 16, Pablo dice que él no se avergonzaba del Evangelio, porque se trata, y naturalmente se trataba entonces, se trata hoy, del poder de Dios para salvación. ¿Cómo se va a avergonzar de algo? No solamente para él fue salvación, sino que llevó a cuantos pudo ese mensaje. Luego, antes de afirmar que la misma creación manifiesta a Dios, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Naturalmente, en esta corta declaración, él menciona tres veces la fe: por fe, para fe y por medio de la fe. Usted es salvo por la fe, te sigue salvo por la fe, y la fe le acompañará hasta cuando ya no la necesite más. Cuando llegue al cielo, cuando lleguemos allí, de la mano de la fe se despide y nosotros nos vamos. Y nos quedamos esperanza y fe, no más. Ahora nos quedamos con el amor que perdura por siempre. Esa fe lo lleva fielmente ahora. Mientras usted permita ser llevado por la fe, no se preocupe, su situación está segura. Decidió creer que Dios es creador. Ahí comenzó. Decidió creer que Dios es redentor en la persona de Cristo. Decidió creer que la fe lo acompañará hasta cuando obtenga todo aquello que es suyo ahora por fe y esperanza. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, dice Pablo en 1 Corintios 13, 13. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe no es eterna. La esperanza tampoco. La fe es temporal, es ahora. La esperanza también, esperamos. Pero una vez que lo que es nuestro hoy por fe y lo esperamos sea un hecho, entonces, chaucito, fe y esperanza, no te necesito más. No la vamos a necesitar porque ya tendremos todo. Ahora, analicemos Romanos 1 desde el versículo 18 brevemente. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Bien? Hay para los burladores lo que Pablo llama la ira de Dios. Y esta ira es a causa de la incredulidad de los hombres, habiendo tantas evidencias de él en toda la creación. Y Pablo afirma que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Que no nos quepa la menor duda, que la gente que dice que no cree en Dios, es justamente saben que Dios existe. Pablo pasa a decir que las cosas invisibles de él, y da algunos ejemplos, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En el versículo 21, Pablo afirma que la gente que se burla de Dios, que deliberadamente lo mezcla con el misticismo, la brujería, el ocultismo, etc., lo hacen no porque no logran entender la diferencia, sino porque optaron por negar su misma existencia. Escuche esto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Porque si Abraham pudo conocerle, Dios lo encontró justo. ¿Quién le predicó? Nadie. ¿Nadie? El firmamento, la creación, toda. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pagamos caro cuando no damos importancia a la revelación divina, aunque sea solamente en la creación. Luego, estas solemnes palabras del apóstol dice: de modo que no tienen excusa. Ah, Señor, yo nunca oí, yo nunca supe nada. En el versículo 22, Pablo dice que esa gente profesa ser sabia, pero esa misma sabiduría los ha convertido en necios, flor de nombre, ¿no? Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tal vez tienen mucha cultura, pero al desconocer a Dios, son necios, y se va a demostrar más adelante hasta dónde llega este, o lleva al hombre este tipo de necedad. Luego en el versículo 23 dice que al negarse a creer en Dios, cuyas huellas abundan en la misma creación, cayeron en tan vergonzosa idolatría que en lugar de reconocer a Dios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando renunciamos a las evidencias de Dios, cuando renunciamos a la adoración al único y verdadero Dios, cuando nos negamos a creer en Él, a pesar de tantas evidencias, ¿qué pasa entonces? ¿Nos quedamos neutrales? No. Nos postramos ante un palo, ante un pedazo de yeso, o algo metálico, incluso ante pelos de perros. ¿De dónde saca esto? Bueno, el hermano, él estuvo con nosotros una vez, pernoctó con nosotros, era de Bolivia. Él escribió un folleto. Yo era fabricante de dioses, creo que teníamos esto acá. Y en una parte, él nos habló incluso del púlpito y dijo que un día necesitaba pestañas para uno de los santos. Y no sabía dónde conseguir pestañas. Él sabía que de un perro o algo así se podía conseguir. Entonces una dama, muy señora, estaba caminando con su perrito con mucho pelo. Y él caminando ahí, que tanto necesitaba, al día siguiente vendrían a comprar ese santo. Y entonces le dice: señora, qué lindo perro. ¿Me permite sacar algunos pelitos de la cola del perro? Y ella le dice, sí. Y después le dice, él se agachó, tenía una tijerita, y cortó algunos pelitos y llevó. Y ella le dice, señor, pero ¿qué va a hacer con eso? Me intriga eso, ¿para qué lo lleva? Y él le dijo, bueno, necesito pestañas para el santo tal, yo ya me olvidé, él dio todos los detalles, yo ya me olvidé y que necesito. Ah, dice ella, así que yo me postro delante de los pelos de la cola de mi perro. Era exactamente lo que hacía. Y es por eso que él habla aquí, cuando dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, etc. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Hasta dónde llega la necedad del hombre que rechaza a Dios? Bueno, hay muchos de esos maestros de la idolatría. Son muy buenos. Y debemos admitir que los maestros de la idolatría tienen mucho éxito. Todos sabemos que una pequeñita que jugaba con su muñeca o juega con su muñeca piensa que la muñeca puede ser de plástico o de trapos, oye, siente, llora, aunque no haya nada allí que

los ídolos serán, o los idólatras serán avergonzados, todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Versículo 11, todavía está en el futuro esto. Ahora, ¿cuándo y dónde los fabricantes de ídolos y sus clientes, lo mismo que sus guías espirituales, tendrán esta, digamos, multitudinaria cita? Porque es inevitable. Será ante el juicio final. Está en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, porque son primos hermanos, el mentiroso y el idólatra, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Isaías describe la fábrica de los ídolos para los insensatos. Y él dice, les voy a decir cómo se fabrican los ídolos. El herrero toma la tenaza, trabaja con ascuas, que es el carbón que se pone, y luego lleva la fragua y hasta que queda rojo, para luego poner el hierro allí. Le da forma con los martillos. ¡Ping, ping, ping, ping! Ahí da. ¿Estás haciendo un dios? ¿Qué estás haciendo? Estoy fabricando dioses, caballero. Trabaja en ellos con la fuerza de su brazo. ¡Uy, me duele! ¿Qué te pasó, querido? Le dice la esposa al fabricante de dioses. Dice, bueno, pero ¿cuántos dioses hiciste hoy? Y ya tenemos para buen tiempo. Bueno, ¿quieres que yo lleve y ponga la vidriera allá? Y es lo que se hace. Dice, después de tanto fabricar, dice, tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua. Tráeme comida. Y ella le dice, ya estoy haciendo el asado con la leña y lo que sobró tú ya hiciste dioses allá, así que te llevo enseguida el asado y un poco de agua. Hasta aquí el profeta describe al diosecito de hierro, porque el de madera naturalmente se fabrica de otra manera. Primero el carpintero tiende la regla, dice, porque no todos piden el mismo tamaño de Dios y hay que ver qué medida necesitan. Puede ser bien pequeño, como para llevarlo colgando así en una cadenilla al cuello. Puede ser de tamaño regular, para tenerlo en alguna repisa, y ustedes habrán visto en algunos autos donde ponen que el diosecito le cuida mientras se está manejando. Eso es bueno, yo prefiero el cinturón de seguridad. Y cosas por el estilo. Y entonces, de esa manera siguen. Ahora, ¿sabe usted qué es almagre? Porque almagre había sido que es óxido rojo de hierro. Y es muy abundante, dice en el diccionario, en la naturaleza, que suele usarse como pintura, como colorante. Y eso es lo que usa el que fabrica el dios, los dioses. Notemos cómo la paráfrasis traduce los versículos, en el capítulo 44, versículo 13 de Isaías. Eso es lo que dice la paráfrasis. Luego el tallador toma el hacha y la emplea para hacer un ídolo. Mide y marca un trozo de madera y talla la figura de un hombre. Ahora cuenta con un administrable ídolo que ni siquiera puede moverse del sitio donde se lo ponen. Muy buena, me parece, forma de decirlo en pocas palabras, abreviarlos. ¿De qué madera se usa? ¿O cuál es la madera que se usa para fabricar dioses? De la más barata. Solamente el cedro es más o menos. Corta cedro, toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino que se cría con la lluvia. Así que si usted tiene ciprés, cedro, encina, cedro, pino, ya tiene madera para fabricar dioses. Los dioses de ciprés, los de encina, de pino y seguramente de algún otro árbol, ha pedido de algún cliente. ¿Me vas a hacer un ídolo de tal tamaño, etcétera, etcétera? Tiene que ser santo y cuánto, y que tenga la mano así o así, o en la forma que fuera, pero tiene que ser de cedro. Bueno, entonces él tenía que saber qué hacer. ¿Y sabe usted que el carpintero hace estos dioses de madera que le sobra? Ya usted, hemos visto qué ocurre después. Porque dice que de él se sirve luego el hombre y prepara su comida. Ahora bien, ¿por qué las personas normales e inteligentes se postran ante estos sobrantes que al carpintero le sobró después de hacer fuego para el asado? Los versículos 18 al 20 nos ofrecen, de nuevo la paráfrasis, ¡qué insensatez e ignorancia! Dios les ha cerrado los ojos para que no puedan ver, y les ha cerrado el entendimiento. El hombre aquel no se detiene a pensar o a preguntarse, pues no es más que un trozo de madera lo que usé como leña para calentarme, cocinar mi pan y asar mi carne. ¿Cómo ha de ser un Dios el sobrante? ¿He de postrarme ante un trozo de madera? El pobre necio engañado como come ceniza. Confía que lo que jamás podrá darle ayuda alguna. Y sin embargo, no logra preguntarse, ¿será acaso falso esto, este ídolo que tengo en la mano? Ese es el problema. El versículo 20 dice, de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. No logra entender. Dios le ciega. Él es necio, y necio irá a la tumba, y necio irá al infierno. Su corazón engañado le desvía, porque él no quiere otra cosa. ¿Para qué le desvía? Para que no libre su alma. Librar su alma es ser salvo. Mientras en su mano sujeta a su diosecillo, no logra darse cuenta de la locura, de la necedad en la que está, y no se va a dar cuenta. No intente usted cambiarlo, porque él se cerró los ojos. El corazón del ser humano es su peor enemigo. Su peor enemigo es usted mismo. No es su iglesia que le engañó, no. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Por eso es necesario que el hombre cambie de rumbo. La conciencia le dice al idólatra, deja de adorar a los ídolos. Este es otro recurso. Los Salmos 8 y 19, respectivamente, son un verdadero evangelio a la vista de todos los que quieren ver. Pero también otra manifestación, aparte de la palabra escrita y dicha de Dios. Aparte de la creación, tenemos la conciencia. ¿Cómo puede el hombre saber que está equivocado y que tiene que rendirle cuenta a Dios y que está mal lo que está haciendo y que debe superar esto? Bueno, permítame que Pablo nos diga, Romanos 2, 12 al 16, su conciencia. Ya vimos la creación, ahora la conciencia. Todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza, gentiles son paganos, que es de la ley, estos, los paganos, aunque no tengan ley, o sea, no tengan una revelación de Dios escrita, son ley para sí mismos, mostrando la obra o la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos 2, 12 al 16. La conciencia es algo que todos tenemos. Es la alarma que nos dice no, no, no, no, no, cuando no. Quizás no hay ningún problema, ni siquiera dice sí cuando sí, pero dice no. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos ya no se mueven ni por la conciencia, porque ellos ya conocieron a Dios. Es decir, hay quienes contemplando la creación dicen, Dios existe. Y de allí, cuando llega la palabra, es fácil para ellos entenderlo. Y hay otros que no pueden entender que Dios existe por contemplar la naturaleza, pero sienten cuando están actuando bien y cuando mal. Pablo llama que es la conciencia, el otro evangelio. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si el hombre puede, tiene capacidad para escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, con más razón puede hacer caso a su conciencia, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay muchos que tienen cauterizada la conciencia. Por último, y vamos a dejar solamente, le voy a decir de qué se trata, porque no hace falta decir mucho. La otra revelación es ni más ni menos que los 66 libros. Here we go. Este librito, la Biblia, 66, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, ahí sigue, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, ahí sigue. Yo no voy a decir para lucir mi conocimiento de memoria de los libros, porque igual está todo aquí también en el índice. Por un lado, tenemos la creación, no hay duda. Por el otro lado, tenemos la conciencia. Y en tercer lugar, tenemos la palabra escrita. Y en cuarto lugar, tenemos la persona de Cristo, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo actúa tanto en el primero como en el tercero. Es el Espíritu Santo que le dice a uno, a su conciencia, cuidado, eso no. Si usted va y lo hace, es probable que sufra las consecuencias muy, muy lamentables. Bien, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a orar y terminar. Puestos de pie. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Hemos examinado un poco el asunto de lo que está ocurriendo hoy. Hemos visto a muchos burladores, quienes se burlan de nuestro Salvador que tuvo que morir por nuestros pecados, quienes blasfeman tu propio nombre con sus escritos y sus conferencias, tantas cosas que se están haciendo. Fuera de ti no hay quien nos ayude para que permanezcamos firmes en estos días. Pero, oh Señor, hay un aspecto tan llamativo, y es que todas estas cosas que ocurren, según tu misma palabra, corresponden a los tiempos justo antes de la partida de la iglesia. Pero no quisiéramos que aquellos que nos escuchan y todavía no han hecho las paces contigo y han sido arrastrados a esa vergonzosa condición de postrarse ante un ídolo o cosas de este tipo, caigan también finalmente en la condenación eterna. Pedimos, oh Dios, que nos ayudes a despertar a la realidad y darnos cuenta que muchos pecadores escucharían la palabra y muy probablemente tú harías en ellos la obra regeneradora, pero tal vez nosotros no somos lo suficientemente agresivos en el correcto sentido de la palabra en este contexto para llevarles tu palabra. Ayúdanos no solamente a alimentar nuestra alma, sino ver que hay muchos hambrientos, no de necesariamente de pan, de alimento físico, sino de alimento espiritual, porque el físico cualquiera puede proveerlo, pero el espiritual no todos lo tienen. A nosotros nos has dado la oportunidad de llevar la palabra tuya. Ayúdanos a hacerlo por todos los medios y recordar que el pecador necesita oír acerca de ti, porque la fe verdadera viene por el oír de la palabra. Te agradecemos, Señor, por darnos esta oportunidad para escudriñar las Escrituras y ver la realidad. En el nombre de Jesús. Amén.